Amigo, estoy desesperado, me siento defraudado y ya no sé qué hacer. Amigo, se fue la que yo amaba, mi vida está acabada y voy a enloquecer. Amigo, usted que ya es un viejo y sabe de consejos, dime qué debo hacer. Amigo, si tengo que esperarla o si voy a buscarla o olvido a esa mujer. ¿Qué me importa seguirla esperando? Y es que un día ella piensa volver. Yo quisiera tenerla en mis brazos, pero nunca la puedo tener. Si me vieran borracho no importa, y si lloro es por una mujer. Aconséjeme, aconséjeme, amigo. Seguirla esperando, y es que un día ella piensa volver. Yo quisiera tenerla en mis brazos, pero nunca la puedo tener. Si me vieran borracho no importa, y si lloro es por una mujer. ¿Qué me importa seguirla esperando? Y es que un día ella piensa volver. Yo quisiera tenerla en mis brazos, pero nunca la puedo tener. Si me vieran borracho no importa, y si lloro es por una mujer.